Para desarmar una caja pedalera se necesita primero saber qué tipo de caja pedalera tenés, que va a variar de acuerdo al eje que tenga tu caja pedalera. Es el lugar a donde van los pedales y es lo que hace a la transmisión de la bicicleta, la transmisión del movimiento de los pedales por la cadena a la rueda trasera y que eso se mueva. Hay que sacar las palancas de los pedales, que se puede hacer con un extractor de palanca, que es una herramienta que tiene dos puntas. Cargamos el termo, subimos las cosas a la chata y arrancamos un viaje de casi 800 kilómetros. Conversamos sobre el destino y cómo serían las bicicletas que nos tendrían preparadas al llegar. Una parada, un mate, cumbia vieja y seguimos por la autopista. Con un mapa en el celular, seguimos las indicaciones que nos llevan a Suipacha y Pasaje Norés, ubicado en el barrio Pueyrredón, Córdoba capital. Nos metemos en contramano por una calle. Vemos una esquina con lo que parece ser un galpón y un paredón naranja que tiene dibujado a gran escala una bicicleta montada por tres personajes. Bicicletas afuera, muchas bicicletas y gente haciendo cosas. Es acá. El taller popular de ciclomecánica Suipacha tiene su origen materialmente en el momento en el cual de casualidad se encontró un espacio para formar un proyecto donde las herramientas y las personas estén disponibles para ayudarse y que son un poco una interfaz de conexión para compartir el conocimiento relacionado a las bicicletas. Un grupo de jóvenes de la ciudad de Córdoba estábamos buscando un espacio para poder generar este tipo de proyecto que se replica en muchas ciudades del mundo y encontramos de casualidad un espacio físico que es un club de ciclistas que estaba en estado de deterioro en barrio Pueyrredón. En ese momento encontramos ese espacio y pedimos permiso para usarlo y nos lo prestaron. Estamos en un barrio suburbano al este de la ciudad de Córdoba para conocer una experiencia de organización comunitaria. Como cuenta Tomás, existen en Argentina y en el mundo muchos talleres de ciclomecánica, pero este fue especialmente motivado por las ganas de multiplicar la experiencia de la Fabricicleta, un taller popular para bicicletas con sede en la Asamblea de Villa Urquiza, de la ciudad de Buenos Aires. También recogen la tradición del bicicletero o bicicletera de barrio, que mientras repara, te cuenta en dónde está el problema, cómo se llama cada parte, o qué debe desarmar o reemplazar. Además, asocian el espíritu del proyecto al concepto contracultural y alternativo de que cada persona puede hacerlo por sí misma. También a una apuesta por arreglar las cosas juntes y fundamentalmente a no sacarle a nadie la herramienta de la mano. Naco nos empieza a contar en dónde se implanta esta experiencia. Barrio Pueyrredón, que es el lugar donde funciona el taller, es un barrio que queda en la ciudad de Córdoba, a 30 cuadras del centro. No es un barrio periférico, pero está bastante alejado del centro, de alguna forma. Antiguamente era un barrio ferroviario, entonces muchos de los vecinos y vecinas que vivían ahí, como sus abuelos o las personas más viejas, más grandes, trabajaban en el tren o están más ligados como a esa industria. Y es un barrio bastante de clase media, de casas bajas, donde todavía se duerme la siesta y donde niños y niñas juegan en la calle y se comparte ese espacio público. Pasa todas las tardes, pasa el tren, es el tren de carga, y ahí cerquita de donde estamos funciona como un estacionamiento de trenes, como la central ferroviaria, donde los reparan y esas cosas. El barrio tiene también una cuestión geográfica a nivel de la tridimensionalidad ciclista del territorio, que es que queda en la parte de arriba de Córdoba y no queda en la parte de abajo. Eso hace que para la gente que vive en el centro no sea de fácil acceso. Entonces quizás la lejanía del barrio tiene que ver con que hay 10 cuadras en subida para llegar. Entonces eso funciona un poco como una especie de filtro amigable. Entonces un poco practicamos esa verdad hindú de que llegan las personas que tienen que llegar con buenas intenciones, ¿sí? El 29 de mayo de 2013, aniversario del Cordobazo y día del bicicletero o bicicletera, abrió sus puertas por primera vez el taller Suipacha en una sede del Club de Ciclistas Veteranos. llegaron con el permiso de sus antiguos socios y socias y, fundamentalmente, con el permiso de quien aún duerme en el club. Ahí montaron un espacio abierto al barrio, al que se convocaron desde sus inicios muchos chicos y chicas con sus bicicletas para jugar a ese juego que llaman ¿Cómo se arreglan? Se realizaron desde entonces festivales, bicicleteadas, ciclos de cine, entre tantas otras cosas. Y el taller, así, fue definiendo su rol en el tejido social del barrio. Fue en el verano del 2016 que les cae por sorpresa una noticia que va a transformar el proyecto de ahí en adelante. El club de ciclistas les anuncia que tenían 15 días para mudar el taller. Los socios y las socias tenían otros proyectos para este espacio. En ese momento, al enterarnos que teníamos que dejar el espacio, comenzó todo un proceso de fe en algo. Y ahí una integrante del taller dijo: todo esto está pasando porque viene algo mejor. Lo cual, en esas reuniones, que el porcentaje de desconfianza en el futuro era bastante elevado, parecía una locura. Y igualmente decidimos confiar ciegamente en esa propuesta, quizás era lo único de lo que nos podíamos agarrar, y confiamos en que sí. Quizás fue un poco intenso, porque era sentirse despedidos y despedidas de un espacio que al que le hemos puesto un montón de amor, pero por suerte había una especie de colchón de caída, que eran estas personas alrededor del barrio y la comunidad ciclista que venía a arreglar su bici, que sabían que las cosas que sucedían ahí tenían mucho grado de luminosidad. Y fue interesante porque encontramos esa certeza de que la manera de solucionar ese problema era la misma manera que nosotros y nosotras utilizamos para arreglar nuestras bicicletas. Y es como algo que tiene que ver con la mecánica. Entonces era como que estábamos reparando la mecánica social de lo que nosotros creíamos que era un desperfecto o una injusticia. Si bien tampoco ese lugar nos pertenecía, sentíamos que energéticamente sí. Y en ese caso pasaron cosas que estuvieron buenísimas. Una de las últimas posibilidades que estuvimos barajando, cuando ya veíamos que estaba todo llegando a un límite entre la convivencia del señor que vivía arriba, nuestra situación de indecisión y de incertidumbre también de hacia dónde iba a ir todo esto, decidimos armar una casilla, como un puesto de choripán, una casilla de chapa, y hablando con los vecinos y vecinas, fuimos averiguando la situación catastral de un terreno que hay en la esquina del taller a donde estábamos, un terreno de dimensiones muy extrañas, como es muy angosto y largo, de 5 metros por 30, que desde que lo conocimos estuvo abandonado y medio que bordeando el basural, o situaciones así que no contribuían de alguna forma. Con el apoyo del barrio, con la solidaridad de vecinos y vecinas, de comercios e investigando la zona, dieron con un terreno de esquina abandonado. Y es con un grupo de arquitectas y arquitectos que se propuso colaborar en la construcción del nuevo taller que se vieron ante la siguiente pregunta: ¿qué forma tiene un taller popular de ciclomecánica? La primera parte fue la de armar esta casilla de chapa, sin ninguno de nosotros ser constructoras, pero bueno, así como desarmamos una caja pedalera, podemos armar una casa de chapa. Y empezamos en ese proyecto hasta que de pronto, mágicamente, nos encontramos con un grupo de arquitectos y arquitectas que se interesaron en el proyecto, se ofrecen a ayudarnos en la misión de construir este nuevo taller. Entonces abandonamos o transformamos la casilla de chapa, el puestito de chori, en un edificio, pensándolo como con todas las necesidades físicas, teniendo en cuenta cómo sabemos que funciona un taller o cómo creemos que sería mejor. Nos encontramos con todo un espacio que en su momento estaba libre en el fondo del taller, que se fue transformando en este último tiempo. Era un espacio que utilizaban para estacionar autos y poco a poco fuimos realizando una invasión botánica Entonces fuimos poniendo algunos árboles autóctonos y fuimos también tratando de generar una conciencia sobre la recuperación de ese espacio como un espacio verde compartido. Y hoy día hay un proyecto de huerta que todavía no tiene una dinámica específica, pero hay una recuperación. Ya no estacionan autos en ese espacio. Repetimos la lógica de las puertas abiertas, estando uno o una mirando desde la vereda, puede observar todo lo que pasa hasta el metro 31, que es el último. En ese sentido, lo visual se vuelve como una especie de panóptico de la felicidad. Preguntas que siempre nos atraviesan. ¿Cómo sustentar económicamente el proyecto en el tiempo? ¿Cómo sustentar las economías personales mientras tanto? ¿Pueden planificarse en conjunto desde un proyecto de estas características? Y después también empezar a inventar formas de autogestión y de autosustentarnos a nivel económico, teniendo en cuenta que la autonomía o la autogestión del proyecto y la sustentabilidad del proyecto tiene que contemplar la sustentabilidad de las personas que ponen su energía en el proyecto. Entonces también que la economía del proyecto contemple la economía de las personas. Desde ahí es que empezamos con un proyecto de cooperativa que convive en el mismo espacio, pero en diferentes horarios, con el taller abierto. Esta cooperativa, esta bicicletería cooperativa, tiene el formato de bicicletería, donde uno deja su bicicleta y el bicicletero o bicicletera le hace el trabajo y le cobra por eso, algo a lo que nos negamos por mucho tiempo. Pero tiene la particularidad de que funciona como una cooperativa de trabajo, donde las personas que estamos ahí involucradas cobramos un sueldo y dejamos un porcentaje al proyecto. Todos los meses estamos, la bicicletería aporta al proyecto general y hace también a la circulación de gente que en otros casos no llegaba. También tiene la particularidad de que funciona a la mañana, que es un horario que no habitábamos en ese espacio. Entonces hay otro tránsito de gente que está bueno. El taller de ciclomecánica Suipacha es un laboratorio de reflexión comunitario sobre otros modos de habitar nuestros barrios. Rodeado de vías y estética ferroviaria, es uno de los más de 30 nodos de una red que crece en todo el país, como AVI, Argentina en Bici. Hoy también vivo acá, en un lugar abierto, al borde de Córdoba capital, provincia asignada por la Marcha de la Gorra, en donde cada día se asume el desafío de construir relaciones sanas en torno a la bicicleta, libres de violencia, libres de explotación y de motores. Una apuesta a confiar en las otras personas que, como una caja pedalera, también transmiten.